Pues yo empezaría preguntándote, Maribel, que bueno, pues se está empezando a conocer a través de los medios de comunicación que desde Europa, ya bueno, ya lo comentó, creo que fue Angela Merkel, el tema de la de que los sueldos, la idea de que los sueldos se tenían que empezar a equiparar ya no tanto con el IPC, sino con la productividad de los trabajadores y trabajadoras. Y que esta idea se parece ser que se te pretende imponer también en los criterios económicos de toda la Unión Europea. ¿Qué opinión nos merece a vosotros este tema desde UGT y si creéis que se va a llegar a producir este ajuste y cambio en las políticas económicas y laborales en el Estado español? Bueno, en primer lugar, yo creo que hablar de productividad unido con las subidas salariales es muy complejo. Eso es la primera afirmación. En segundo lugar, nosotros nunca nos hemos negado a tratar estos temas. No es nada inventado ahora mismo por la canciller Merkel, sino que es algo que en este país se ha debatido en muchas ocasiones y en muchos de los acuerdos interprofesionales que se han firmado ya desde los años 80, viene reconocido, viene planteado la productividad con relación a las subidas salariales. Bueno, no ha sido una cuestión fácil de llevar a cabo, pues fundamentalmente porque eso significa mayor participación de los trabajadores en los ámbitos empresariales, en los ámbitos de las empresas. Por lo tanto, pues las empresas nunca han dado facilidades para que se pueda medir realmente lo que eso significa, ¿no? Si estamos hablando de ámbitos de productividad, pues tendremos que tener los datos que proporcionen la información suficiente para que esto se pueda valorar, ¿no? Entonces, bueno, no es nada lo que pasa. Bueno, nosotros, nuestro sistema, nuestro modelo salarial, que está basado en la negociación de los salarios a partir de la inflación prevista, aquí en Euskadi, bueno, se sigue manteniendo una costumbre de ir a inflaciones pasadas, pero para nuestro punto de vista es mucho más positivo hablar de las inflaciones previstas con un reparto de la productividad y la inclusión de cláusulas de garantía salarial. Eso pues ha demostrado que ha servido en las épocas de crisis y también sirven en las épocas de bonanza. Además, con una circunstancia que se produce distinta al resto de la Unión Europea aquí en España y, por supuesto, en Euskadi, que es nosotros obtenemos un sistema contracíclico, es decir, cuando hay bonanza económica, cuando hay bonanza productiva, realmente los porcentajes de crecimiento de productividad o los porcentajes de baremos productivos que hablamos, estamos en torno, no llegamos normalmente al 1%. Y en cambio, en situaciones de coyuntura de crisis como la que se está atravesando en estos momentos, estamos hablando de que tenemos porcentajes de productividad rondando el 3%. Es decir, ¿qué estaríamos hablando con lo que se plantea así encima de la mesa de unir productividad con salarios a la hora de negociar las subidas salariales en los convenios? En los momentos de mayor recesión, ¿deberíamos reivindicar subidas salariales más altas que en los momentos de bonanza? En los momentos, pues, es decir, si vamos a los datos, eso es lo que se produce en España, ¿no? Es decir, que ahora mismo estamos con índices de producción, porcentajes de producción más altos que cuando estábamos en plena efervescencia de bonanza económica, ¿no? Ah, sí que es curioso. Entonces, bueno, pues eso se produce, lo da el descenso del empleo, es proporcionalmente mayor que el descenso de la producción, con lo que hace aumentar la productividad en épocas de crisis. Es decir, tú aquí lo que se hace es, en épocas de crisis, la primera devaluación que se produce es en el coste de los costes laborales, a través de los despidos, a través de quitar mano de obra. Por lo tanto, la fórmula que te da es que inmediatamente la productividad sube, pero no porque suba lo que se puede entender como producto, ¿no?, como elaboración, sino porque tú has reducido los costes laborales drásticamente. Entonces, esa es la es algo que en España se produce, pero por ese descenso del empleo proporcionalmente mayor que el descenso de la producción, ¿no? Es decir, se descende más el empleo que la productividad, y entonces lo que sube es la productividad automáticamente. ¿No tenéis vosotras la misma sensación que yo, que por ejemplo si se llega al final a imponer este criterio, se va a segmentar mucho más la negociación, que la negociación colectiva va a perder fuerza, porque quizá las empresas tengan que negociar con cada empleado y empleada esos salarios con respecto a su productividad a nivel individual y ya no tanto colectiva? Claro, esas fórmulas que están dando desde Europa, que lo está dando uno de los países más potentes en cuanto a lo que es la estructura empresarial productiva, que es Alemania, no tiene demasiado encaje en un país como el nuestro, en el cual el 97%, el 98% de las empresas son pymes. Y cuando hablamos de productividad, normalmente la base para poder medir realmente la productividad en un sitio es la empresa. Por lo tanto, cuando hablamos de ámbitos de negociación sectoriales, es bastante complicado hablar de productividad en un sector determinado, porque una empresa del mismo sector puede estar yendo muy bien y, en cambio, otra que es del mismo sector, 3 kilómetros más allá, está yendo muy mal. Es decir, por lo tanto, la productividad, la medición lógica es la empresa. Pero aquí tenemos microempresas en el 98% de las unidades de producción, ¿no? Por lo tanto, es bastante complicado. Y claro, negociar empresa por empresa, eso no hay posibilidad de llevarlo. Así que hay fórmulas que pueden servir en países determinados, como puede ser Alemania, porque tiene una estructura empresarial mucho más potente que la nuestra en cuanto a su número, a los números de trabajadores que aglutina cada unidad empresarial, y es bastante inviable trasladarla a un país como España, en el que el nivel de empresa es mucho más micro que el alemán, ¿no? Entonces, bueno. Este tema también me hace preguntarme una cuestión que, bueno, que quizá ya es un poco más obvia, ¿no? Pero es como una vuelta de tuerca otra vez al tema que desde la Unión Europea o desde algunos países más potentes, como puede ser Francia o Alemania, vayan imponiendo criterios económicos al resto de países, ¿no?, de la Unión. Y que, como tú bien decías, dándose realidades tan diferentes en la forma de producción y en la empleabilidad, que ¿dónde queda la independencia en este terreno, ¿no? Sabiendo que sí que va a haber unos criterios siempre más o menos ajustados para todos los países de la Unión Europea, pero cuestiones tan delicadas como esta, con realidades tan distintas, tener que asumir estos criterios... Es ¿dónde queda esa independencia, ¿no?, a la hora de decidir lo mejor para cada región? Claro, ese es un poco, yo creo que el mal endémico que arrastra la creación de la Unión Europea, ¿no? Es buscar una convergencia económica, pero que nunca va acompañada de una convergencia social, ¿no? Tú no puedes exigir los mismos parámetros a unos países que a otros, porque las estructuras empresariales, el tejido laboral, el tipo de desarrollo social y económico que tiene cada región de Europa no es homogéneo. Por lo tanto, tú, si quieres una convergencia económica, una convergencia de los mercados financieros, tú tienes que llevarla necesariamente acompañada de una convergencia fiscal, que es fundamental, junto con una convergencia social, ¿no? No solamente pedir o exigir temas dirigidos al ámbito económico sin que se le acompañe otros parámetros, ¿no? Por lo tanto, la independencia debe seguir estando en los ámbitos territoriales europeos, porque si no, pues lo que está pasando, que hay países que lo están pasando muy, muy mal en esta situación de crisis, y otros países, bueno, pues que tienen otras estructuras económicas, empresariales y productivas que no lo están pasando tan mal, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede exigir, no es la misma vara de medir, no puede ser para todos. El pasado 23 de marzo realizaron una entrevista a Cándido Méndez en Telecinco, que además se puede ver a través de vuestra página web. Y en ella, cuando le preguntaban a Cándido Méndez que sobre la reforma laboral, en qué sentido estaba produciendo cambios o no, si estaba beneficiando en algo al mercado laboral, él decía que estaba beneficiando en todo lo negativo que podía tener esa reforma laboral, porque es obvio que están creciendo el número de desempleados y desempleadas. Y nos da la sensación de, a las personas que no conocemos mucho sobre el mercado laboral, que tampoco entendemos muy bien qué es lo que realmente, qué beneficios o qué desventajas podía tener esa reforma laboral, que el resultado sea el aumento del desempleo. La reforma laboral está creando o agudizando todos los males que ya teníamos anteriormente a la reforma y que los sindicatos hemos denunciado permanentemente. Hicimos una huelga contra esa reforma porque veíamos que esa reforma, que se vendía como la panacea o la fórmula para que el desempleo dejase de crecer y que la eventualidad, es decir, la seguridad en los puestos de trabajo, la seguridad del empleo en las empresas se mejorase, ha producido lo que nosotros denunciábamos desde el principio, desde la Unión General de Trabajadores, se denunciaba claramente que iba a ir justo al contrario de lo que se pretendía por parte del gobierno que fuese, ¿no? Y ahí están los datos, es decir, no hay más que ver los datos mensualmente, que por desgracia tenemos que ir sufriendo, que el desempleo sigue aumentando y que los contratos indefinidos son cada vez, casi como un, un premio, ¿no? Sino que se sigue haciendo miles y miles de contratos eventuales que al mismo tiempo se destruyen miles y miles, y por eso crece el desempleo. Por lo tanto, el contrato, la modificación sustancial que se hizo en la reforma laboral con la creación del fomento del contrato indefinido, rebajándole la indemnización, posibilitando que prácticamente todos los trabajadores tuviesen cabida en ese nuevo contrato indefinido de fomento del empleo, pues se ha visto que no se crea empleo. Es decir, las empresas crean empleo cuando realmente necesitan trabajadores, no porque se les financie más o porque se les abarate el despido. En un país donde el despedir no es gratis, pero cada vez cuesta menos dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha demostrado que efectivamente la reforma laboral no ha servido para los objetivos que el gobierno pretendía. Y bueno, pues es triste, pero nos viene a dar la razón y todavía nos reivindica más en nuestra razón para una huelga general como la que se hizo y para seguir reivindicando la retirada de la reforma laboral de la ley 35/2010, que es la que hizo efectiva la llamada reforma laboral, y así lo estamos haciendo, y estamos ahora mismo en plena campaña de recogida de firmas a través de una iniciativa legislatura popular que ya ha sido aceptada en el Congreso de los Diputados y que ahora mismo estamos en plena campaña de recogida, como decía, de las firmas necesarias para que sea devuelta al Congreso de los Diputados y poder revertirla, ¿no?, y devolverla a donde nunca tuvo que salir, ¿no? Y en plena campaña estamos. Una pelea difícil porque, claro, una petición como esa, al final también el Parlamento decide si, ¿no?, si plantearla de nuevo o no, y los apoyos contra esta reforma laboral da la sensación que son bastante escasos, viendo cómo se aprobó por la mayoría, ¿no?, del Parlamento. Somos conscientes, pero también el Parlamento tiene que ser consciente y tiene que ser, que admitir que si presentamos 1 millón de firmas de personas, de ciudadanos y ciudadanas de este país que están en contra de esas medidas, pues tendrán que ser sensibles a lo que los ciudadanos les piden, ¿no? En definitiva, son los representantes de los trabajadores, de las trabajadoras y de los ciudadanos en su conjunto. Y bueno, pues no es fácil, no es recoger firmas. Hay que una iniciativa legislativa popular no es el típico folio de recogida de firmas sin ninguna exigencia. Exige realmente una ratificación de que esa firma es consciente de lo que está firmando y de lo que está exigiendo. Por lo tanto, la verificación de un número muy importante de ciudadanos que están en contra de una medida tomada por el Parlamento, pues el propio Parlamento y los diputados y diputadas que ahí se sientan y nos representan tienen que ser sensibles a esa petición, ¿no? Otras de las reformas importantes que se han producido y que después de que se hayan aprobado también han quedado un poco ahí, que apenas se vuelven a debatirse en los medios de comunicación, es el tema de la reforma de pensiones, que yo creo que tampoco se ha entendido muy bien qué es lo que suponía esta reforma, y que se ha cogido mucho el tema de los 65 años como el titular para a través de los medios de comunicación. Pero claro, unido a esta reforma laboral que no está funcionando, esta reforma de pensiones en la que hay que cotizar hasta una edad más avanzada para personas, por ejemplo, como yo, que tenemos ya, que hemos entrado a la treintena de años y que apenas tenemos cotizado, ni imagínate, pues habrá gente como yo, que en mi caso, que apenas tendrá un año y poco más de cotización, porque hemos ido rebotándonos de distintos trabajos temporales o eventuales o por obra, o a fin de obra, se nos pone muy complicado a personas como yo poder llegar a esa edad habiendo cotizado una cantidad de años razonables como para tener una pensión digna, ¿no? A ver, el acuerdo social y económico para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones que fue ratificado, firmado en febrero, el 2 de febrero, nosotros somos conscientes que todo lo que ha sido la reforma de las pensiones no es que haya sido un éxito. Nosotros no vendemos este acuerdo como un éxito, una conquista social. Lo que sí que hemos intentado, y así hemos asumido la responsabilidad de firmarlo, es intentar minorizar los daños que se nos venía si se dejaba al ámbito político, al ámbito del gobierno, al ámbito del decreto, la reforma de las pensiones. Entonces, bueno, pues hemos intentado paliar de alguna forma lo que esas previsiones se nos venía encima. Es verdad, es decir, de alguna forma sean las necesidades en cuanto a periodos de tiempo, fórmula de cálculo, se han empeorado, ¿no?, por decirlo de alguna forma, o sí. modificado. Y yo creo que los grandes damnificados en el sentido, bueno, más amplio de la palabra, de estos sois precisamente los jóvenes, y sobre todo los jóvenes universitarios o los jóvenes que después de estar estudiando no sé cuántos años os encontráis con 28 o 30 años sin haber empezado en una carrera laboral estable o con años de cotización o con situaciones de becas. Claro. Es verdad, y lo que pasa, el tema es que, bueno, pues ahí todavía se ha intentado paliar a través de que las situaciones de becas se coticen, sea sirvan o sean computadas como cotización a la Seguridad Social cara al cálculo de las pensiones futuras. Bueno, pues se ha paliado de alguna forma esa situación, pero sí, es decir, pero tú ves un poco el dato europeo y estamos en los parámetros incluso por encima. Es decir, nosotros tenemos situaciones de cálculo y de periodos de cotización por debajo de los que en este momento se afrontan en Europa, tanto en Francia como en Alemania. Estamos hablando que para tener derecho a la jubilación a los 65 años de edad, aquí se va a exigir, estamos hablando de que esto todavía no ha entrado en vigor, no entra hasta el 2013, enero del 2013, y ahora está en pleno proceso de debate parlamentario, que bueno, que no se modificará sustancialmente con lo que el acuerdo ha establecido. Pero si aquí se exige 38 años y medio a partir del 2027 para poderte jubilar a los 65 años, en Europa bastante antes se va a exigir, tanto en Francia como en Alemania, 40 y 41 años respectivamente. Es decir, bueno, pues la verdad es que el tema de las pensiones es complicado, sí. Es algo que ha sufrido en los últimos 20 años pues varias reformas, y que como no seamos capaces, porque hablamos mucho del tema de la reforma de las pensiones, del mal acuerdo que se ha hecho, de lo malo que se ha metido en en esta reforma, pero nuestro problema fundamental es la creación de empleo. Como no seamos capaces de crear empleo y de volver a recuperar parámetros de cotización de los que teníamos hace 3, 4, 5 años, pues realmente en breve volveremos a estar discutiendo del sostenimiento del sistema público de pensiones, porque esto es, si no hay empleo, si no hay cotizaciones, el sistema público de pensiones puede peligrar, y entonces, bueno, pues igual estamos hablando de otras cosas. Por lo tanto, nuestra función fundamental en este momento es relanzar la economía, es desbloquear la negociación colectiva, que la seguridad de los trabajadores permita el consumo, y de alguna forma con esas medidas volver a recuperar parámetros de empleo que permitan mantenimiento del sistema público de pensiones, y no solamente del sistema público de pensiones, de todo lo que entendemos como el estado de bienestar, educación, sanidad, asistencia social. Es decir, todo eso se nos puede ir derrumbando entre las manos como no seamos capaces de volver a recuperar la economía. ¿Tenéis la sensación desde UGT que bueno, que curiosamente las grandes reformas laborales, privatizaciones también de empresas públicas y de servicios, curiosamente se llevan a cabo sobre todo por gobiernos socialistas, y al mismo tiempo el desarraigo de la sociedad con respecto a las luchas laborales, como la afiliación a sindicatos o la participación en huelgas, que es evidente, no se puede negar que también se ha reducido? Y que en estos últimos años da la sensación también que las reformas siempre son para hacia abajo, a la pérdida de derechos, a la pérdida de... Y ya no solo porque sea, creo yo, una cuestión de que perdamos capacidad para tener más o menos dinero, sino que se pierden los derechos, y da la sensación que no se avanza en lo contrario, a mejorar. Sí, yo que llevo ya muchos años en el sindicalismo, desde que empecé a trabajar prácticamente y yo ya peino canas, pues realmente sí que tengo una sensación de involución, ¿no? Claro, de ir claro, como hacia atrás, ¿no? Pero efectivamente, yo recuerdo las primeras luchas sindicales con relación a conquistas laborales de los convenios y bueno, antes llegabas a las mesas de negociación y lo que estaba ya estaba. A partir de ahí empezabas a reivindicar, a pedir mejoras en el convenio X o en el otro en el que te tocase negociar o en el que tú estarías implicada. Y ahora mismo eso se ha cambiado. La patronal llega con una tabla, con una plataforma tan dura como hacia abajo como nosotros podemos plantear hacia arriba. Es decir, por lo tanto, cada negociación en el ámbito que corresponda es como empezar de nuevo, ¿no? Es decir, como muchas veces dices, virgencita, virgencita, que me dejen como estoy, claro, ¿no? Claro. Porque si no, lo que sea es como para perder, ¿no? Sí. Entonces sí que es una sensación extraña la que se está produciendo. Pero sí es verdad que la implicación de los colectivos, quizás es que el mercado laboral se ha diversificado tanto que ya, claro, al diversificarse tanto, las reivindicaciones cambian, los derechos también cambian, las necesidades de los trabajadores también han cambiado. Ya no estamos hablando de la típica clase obrera industrial, de trabajo en una empresa que va a durar eternamente, desde que entrabas hasta que te jubilabas, estabas en el mismo puesto de trabajo. Es decir, ahora mismo el paso por las empresas es algo muy habitual en la gente más joven, ¿no? Entonces, bueno, pues las características de las empresas, las características de los trabajadores y de las trabajadoras también ha cambiado, ¿no? Pero sí que existe esa sensación de que cada vez que te sientas en una mesa de negociación es a ver qué podemos mantener de esto que tenemos, más qué podemos sacar, más de lo que ya tenemos. Y bueno, y eso nos ha dejado un poco descolocados a todos, ¿no? Y bueno, ahí está la prueba en Euskadi. Los convenios colectivos en Euskadi están más del 98%, el 80% de los convenios en Euskadi sin renovar. Están sin renovar, sin negociar. Entonces, bueno, algo tiene que ver con esa sensación de decir, los sindicatos no queremos cambiar nada de lo que tenemos y los empresarios quieren empezar a cambiar todo de lo que hay, ¿no? Y bueno, pues tendremos que ser, bueno, lo suficientemente flexibles, inteligentes ya para podernos adaptar a esta nueva situación, porque si no, al final lo único que estamos haciendo es dejar a miles y miles de trabajadores sin que sus condiciones laborales sean renovadas, ¿no? Y renovar, hombre, nosotros entendemos que renovar las condiciones laborales tienen que ser a mejor, ¿no? Pero a veces también creemos que a mejor es lo que existe y bueno, pues igual tenemos que ser un poco más imaginativos y buscar otro tipo de mejoras que igual se pueden introducir en los convenios para consolidarlos, ¿no? Pero si no, van a ir desapareciendo los convenios colectivos que no se negocien, al final terminarán desapareciendo y con lo que provoca que esos trabajadores... Desamparo tremendo. Si no hay, eso es, se quedan en un desamparo total y al final terminarán yendo al estatuto puro y duro y a salario mínimo interprofesional. Claro. Y ese, yo creo que es una irresponsabilidad total por parte de todos, de los sindicatos y de los empresarios, por supuesto, pero a los empresarios, bueno, cuanto más barato sea la mano de obra, pues mejor. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Maribel, haber tenido esta conversación. Espero poder contar contigo en otra ocasión para charlar sobre otras cuestiones relacionadas con el mundo laboral. Y, por ejemplo, con el tema de los jóvenes, porque existe también ese desconocimiento de los jóvenes con respecto al trabajo de los sindicatos, están muy alejados, ¿no? Los dos mundos, este grupo social y este tipo de colectivos. Pero bueno, que te agradezco muchísimo todo lo que nos has comentado y haber estado este ratito con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros y ya sabéis dónde me tenéis para lo que queráis. Bueno, pues muchísimas gracias. A Hasta ti. Otra. Venga. Pues. Agur. Hola. Hola. Que eso, que muchas gracias, Maribel.